Y bueno, yo empecé por mi papá a los 6 años, por ahí, él ya estaba en el Olímpico y empecé a jugar y cada vez me emocionó más. ¿Fue el deporte que más te llamó la atención? Y al principio era el fútbol, pero después fue el pádel. ¿Empezaste a practicar solo? Porque se juega a dos a esto, ¿cómo es? Y no, al principio estaba jugando con un compañero, después con mi primo. Y ahora tomando en cuenta que participás en torneos regionales, participás en torneos nacionales, existe la posibilidad de que vayas a la selección, ¿cómo vivís esto con 11 años? Y bueno, complicado, pero yo lo intento con todo y Papá te acompaña, me imagino, ¿no? sí, mi papá es mi coach, me da consejos y eso. ¿Y qué tipo de consejos te dice, por ejemplo? Y a cómo pensar, a cómo jugar en el partido, cómo ganar el partido, a concentrarme, a no enojarme en el partido, a no irme del partido, porque si me voy dice de que lo más probable es que lo pierda. ¿Qué te dicen generalmente poner tus compañeros de escuela cuando le decís que jugás al pádel? Y casi nada, pero se enteran por sus padres y eso. Yo mucho de hablar de eso en mi escuela no, no mucho. ¿Se enganchan tus compañeros quizás a jugar? Tengo mi mejor amigo, se enganchó y ahora está tratando de empezar a entrenar y después tuve otro, pero él dejó. Recién, el pádel se juega a dos. ¿Cómo es el tema de tus compañeros cuando tenés que ir a jugar? ¿De dónde son? Y al principio era uno de Monte, pero ahora voy a jugar con uno de Temperley por ahí y tiene más o menos mi nivel. ¿Cómo haces para buscarlos? ¿Cómo los contactas? Y ellos vienen, algunos jugadores vienen acá a jugar y los conozco, nos hacemos amigos o busca de papá, compañero. Con 11 años, ¿sentís presión esto de que quizás se pueda dar la posibilidad de la selección o subir en el ranking o solamente te divertís? Y ahora un poco más de presión tengo, la verdad. ¿Qué te gustaría hacer con el pádel? ¿Solamente practicar y ver qué pasa o te gustaría más adelante llegar a ser profesional? Me gustaría ser profesional, la verdad. ¿Y sabés más o menos qué exige hoy ser profesional? ¿Cómo es ser un profesional del pádel? Y sí, es muy exigente, la verdad. Tenés que entrenar casi todos los días de la semana. Te tiene que dar uno libre. Hay que remarcar que tenés un profesor particular para vos. Sí, está acá afuera y bueno. ¿Qué te hace hacer, por ejemplo? Y yo tengo dos en realidad, uno de físico y uno de pádel. Me hace moverme mucho para poder devolver, moverme, por si me tiene una cortita o algo. ¿Cuántas veces por semana entrenás? Y pádel 3 y físico 2 o al revés. ¿Y es un problema con la escuela o lo llevas bien? Y la escuela más o menos, puedo tener justificado el faltar. Porque igual los campeonatos se juegan los fines de semana, ¿no? Sí, la mayoría de los campeonatos son fin de semana. El entrenamiento no. Muchas gracias, Emi. De nada.